Estás en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Estás en esa sintonía que deseas viernes a viernes y que no nos abandonas nunca. Estás en In Campo Aperto. Jimmy el Fío de Miro está encantado una vez más de ofrecerte una ventana, una ventanita abierta, una Luis de Windows de esas que se llevan ahora, para que disfrutes con algo distinto, pero nunca distante de ti. En el programa de esta noche tendremos, vamos a tener, de hecho ya lo tenemos aquí, un invitado especial que quiero que disfrutes con nosotros aquí haciendo el programa, porque ha traído sus vinilos. Y cuando sube un compañero, colega, entrañable, amigo, músico aquí al programa, se agradece muchísimo porque están metidos en harina. Ahora parece que baja un poco el listón, hablaremos de ello también. Y vamos a disfrutar esta noche. Espero que tú también lo hagas, que consigas la máxima satisfacción con la intervención estelar esta noche en In Campo Aperto del gran Tony Hill y sus vinilos. Bueno, describiros cómo está la mesa de invitados, lo tengo enfrente y lo que levantan los vinilos casi no me dejan verlo porque ha traído casi una furgoneta. Así que vamos a ver qué le logramos sacar de todos esos vinilos que ha traído ahí, porque tiene unas tendencias muy claras, pero también es verdad que hay de todo. Y vamos a ver si logramos que el programa sea lo más apasionante posible para ti y que lo disfrutes como te mereces. Atentos como pocas veces en el programa de esta noche a la línea melódica del bajo, porque ya sabéis que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tengan sus habitantes en percibir esa línea melódica. In Campo Aperto, un programa hecho con ausencia de pautado, un programa que fluye él solo por sí mismo y que hoy, una vez más, un viernes más, lo vas a poder comprobar. Pura improvisación en directo con los vinilos presentes, como siempre, que son la esencia antes, durante y después de este programa. Los vinilos, esa gran fuente de inspiración y de realización, porque escuchar música en vinilo y por FM, si tienes la suerte de estar haciéndolo ahora en el 105, vamos, que eres afortunado y afortunada, no te quepa duda. También te saludo, como no, si escuchas esto a través del podcast, que últimamente tiene mucho éxito, no lo voy a negar, pero yo sigo siendo un enamorado de la FM, ¿qué quieres que te diga? Así que vamos a ello, entramos en harina con Tony Hill aquí en el programa. Shuffling madness of the locomotive breath runs the all-time loser. his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle and the train in watch top. Oh, I know it could slow down. Sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train in one stop going. No way to slow down. The silence howling catches angels as they fall. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank God he stole the handle and the train and won't stop going. Oh, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. Pues aquí estamos, en campo aperto, una vez más, un viernes más. Tony Hill, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, suenas ahí, así me gusta. Es que ya estaba preocupado yo con ese pequeño ruidito que tenemos ahí con el vinilo, pero que vamos a intentar solucionar a lo largo de esta noche. Te voy a poner una ganancia ahí para que te suene tu voz como debe de ser. Para Tony Hill, para los que sois de la LOXE y no conocéis todavía la larga trayectoria de Banda Nocturna, debéis de saber que es una banda de las bandas asturianas más longevas y podríamos decir que hasta incluso míticas. Lo que pasa es que no han tenido detrás a lo mejor ese soporte mediático que han tenido y que se lo merecen, nadie lo duda, pues por ejemplo Jorge de los Ilegales, los Stukas, incluso la banda del Tren, si me apuras. Pero Banda Nocturna parece como que pasó, está pasando y pasará por la escena asturiana, muchas veces pues incluso afuera, porque yo recuerdo los años en que erais profetas fuera de la tierra, o sea, estabais por ahí por Barcelona, verte era muy difícil, y veníais aquí de vez en cuando, y después de muchos años, a lo mejor a tocar a Begoña, y no se os volvía a ver hasta dentro de, bueno, pues de otro lustro o cosas así. Y es todo un orgullo y un placer tenerte aquí porque sabemos de tus compromisos profesionales. Tony Hill es guitarrista profesional, como os digo, y tenerlo en campo aperto siempre es una faceta difícil, un viernes. Y ahora que baja un poco la temporada, que estamos ya, bueno, acabando un poquitín el asunto, pues aquí lo tenemos con sus vinilos. ¿Qué tal la temporada, Tony? Ha llovido mucho por esos escenarios de Dios, por ahí, por Malamar, Castilla-La Mancha, Castilla, la vieja de soltera, la nueva y la vieja y todo aquello, Extremadura, todo eso que soléis visitar, Burgos, sobre todo, que sé que allí sois casi como los Stones, os esperan allí, pues como verdaderos... mitos que sois, porque Burgos me consta que, bueno, que ya os tienen ya como hijos adoptivos, ¿no? Más o menos. Pues sí, la verdad es que, bueno, llover poco, porque este año ha llovido poco por todos los lados. Falta que hace, sí. Pero bien, bueno, sobreviviendo, que ya es un logro. Y haciendo rock and roll, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque Banda Nocturna, también os tengo que decir que es una banda que, aunque haya empezado en verbenas y actúen sobre todo en verbenas, es una banda atípica, porque hace rock and roll. Y no han entrado nunca en el tema de llevar ese famoso repertorio variado, entre comillas, con todo lo que sea de respetable, donde haya cumbia, paso doble, corrido, etcétera, etcétera, sino que ellos pues van por otra línea, ¿no? O sea, más cañera. Y quizá por eso a lo mejor tuvisteis en Asturias muchos problemas hace años, ¿no? Bueno, sí, supongo que es cuestión un poco de gustos o del mercado y tienes que adaptarte a lo que hay. Nosotros siempre fuimos una banda que, aparte de grabar los discos que grabamos, pues nos dedicamos a, sí, a versionar a los clásicos del rock y del pop, de la música nacional, internacional, y bueno, con eso hemos ido tirando por ahí. Y vuestros temas propios, que ahí están, y que tienen su valía, y que, como digo, a lo mejor muchos de vosotros y vosotras no le habéis pillado el punto a tal, pero si os digo que son los que suenan en el Molinón, con aquella famosa arenga a las masas para que animen al 11 local, pues entonces a lo mejor ya os refresca un poco la memoria, los 11 jinetes famosos. Bueno, no venimos a hablar de Banda Nocturna, yo quería sacarlo para presentarte porque pienso que es de razón de peso, porque no es cierto lo que digo, no tenéis un soporte mediático que os merecéis, y eso es algo que está ahí y que simplemente quiero dejar constancia, ¿no? Pero lo tenemos aquí a Tony, pues como, digámoslo así, apoyo logístico del programa, viene a hacer su programa con su música, y me dice, oye, pues mira, pues rock sinfónico, tal, porque a Tony siempre le ha gustado mucho el rock sinfónico, que lo sé yo, sí, porque lo conozco desde hace unos añitos, y siempre le ha gustado. Y yo dije, sí, tira por ahí, que es un palo que en el campo aperto, precisamente, hay gente que me dice que lo echa de menos, y cuando hablamos de rock sinfónico de los 70, porque hablamos de los 70, pues son palabras mayores, y entonces me ha traído ahí un montón de LPs, que hay, madre mía. Hemos empezado con el Locomotive Break de Yetro, porque Yetro son una banda irrepetible, una banda que además no ha sido fácil copiar. Yo quiero sepa, no hay ninguna banda que haya copiado a Yetro. ¿Tú conoces alguna, Tony? Pues la verdad es que yo creo que no, que son una de las bandas de verdad originales de la historia de la música. Sí, o sea, es que además no parece fácil copiarlos, ¿no? O sea, un estilo muy no. Característico, muy cambiante, muy... Y hemos empezado con ella porque queríamos, más que nada, darte un poco de caña para que te pongas las pilas. Vamos a ver, ¿qué nos vas a ofrecer esta noche, Tony? Un poco de sumario, pero sucinto, por encima, y vamos al grano, que lo que interesa es escuchar muy buena música y mucha. Pues muy bien, de acuerdo. Bueno, hemos elegido un poco el tema de los años 70, porque creo que es una década un poco quedada en el olvido. La década de los 60 ha sido como una década muy reivindicada. Y la década de los 80, no digamos, con la movida madrileña, con las movidas y con como referencia de la música de hoy en día. Creo que los años 70 fue una época súper creativa, donde la música dio un paso enorme, sobre todo la vanguardia, el rock alternativo, el rock sinfónico, la música underground. Bueno, creo que es una época de verdad donde confluyeron muchos músicos, estilos y mucha variedad y muchas novedades que abrieron nuevos caminos. Y vamos a darle un pequeño repaso a ese tipo de grupos, vamos a llamarle de la música progresiva, por ponerle una etiqueta, porque tampoco creo que se ajuste exactamente a ninguna etiqueta. Yo abriría el tema con uno de los grupos pioneros en el rock sinfónico y más fieles, digamos, a la palabra rock sinfónico. La banda de Peter Gabriel, que se llamaba Genesis, y que hizo, bueno, tuvo una formación estelar en los años 70, donde hizo los LPs más reivindicativos de la banda, más conocidos en ese momento, sobre todo fuera de España. y vamos a empezar con un tema de su LP Selling England by the Pound, que se titula el tema Isle of Plenty. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando del 73, 74. Uh-huh. Bueno, aquí se demuestra las influencias de la música clásica, indudablemente, y las influencias de las nuevas tecnologías que surgían en esa época, que los sintetizadores, los Minimoog, la tecnología analógica que había en el momento. Muy bien, pues vamos a escuchar ese primer tema que nos ofrece Tony esta noche, y también os digo que si queréis poneros en contacto con él y preguntarle cualquier cosa, porque en esto es toda una sienta cátedra, en este tipo de cosas, os lo puedo asegurar, pues tenéis el 985 14 23 45, si estáis oyéndolo por la radio, os podemos meter en antena incluso, y si no, si estáis en cualquier parte del globo terráqueo, podéis utilizar el crashpodcast@gmail.com. Estamos en Incampo Aperto con Tony Hill y sus vinilos. Dabs her skin with pretty smells concealing to appear. I will make my bed, she said, the time to go. Can she be late for her cinema show? Cinema show. Romeo locks his basement flat and scurries up the stair with head held high and floral tie, a weekend millionaire. I will make my bed with her tonight, he cries. Can he fail, armed with his chocolate? Take a little trip back with Father Tiresias. Listen to the old one speak of all he has lived through. I have crossed between the poles. For me there's no mystery. Once a man like the sea I raged, once a woman like the earth I gave, but there is in fact more earth than sea. Thank you.

tattered old Tesseract light. Easy love, there's the safe way home. Thankful for a fine fair discount. Tess cooperates. Still alone in all hello. See the deadly nightshade grow. Bueno, hemos estado escuchando el disco de Genesis de Selling England by the Pound. Vamos a decir que los miembros en la formación de este disco, y que fue la formación más clásica y más estable, se trataban de Peter Gabriel en la voz, a la flauta, al oboe y a la percusión, Tony Banks en los teclados, Stephen Hackett a la guitarra, Michael Rutherford. A ver, un momentín, Stephen Hackett a la guitarra. Vamos a ver, señor Geiro, usted es el guitarrista. Y usted siempre ha tenido querencia por grupos que utilizaban mucho sintetizador y todas esas cosas. ¿Cómo puede ser posible que, siendo guitarrista, valorara tanto en aquella época los teclados y no haya sido usted teclista? Es una pregunta que se me ocurre aquí ahora. Bueno, yo creo que fundamentalmente valoro tanto la guitarra como los teclados. Hombre, más la guitarra porque conozco mejor el instrumento, pero considero que la música es un estado de sensaciones, de que te transmite cosas mientras la escuchas, ¿no? Y creo que los teclados, como cualquier otro instrumento, han tenido una importancia enorme para imitar una orquesta sinfónica, la carencia de los violines, de la cuerda, de los metales. Entonces yo creo que los músicos del rock han abusado o han tirado del teclado para suplir los instrumentos clásicos que hacían funcionar una orquesta sinfónica. Y creo que en los años 70 se consiguió eso, porque veníamos de un pop y un rock mucho más elemental de los 60, con los Beatles, los Rollins y tal, que era una música indudablemente que tenía un valor. Pero quizá en los 70 la llegada de los músicos con formación clásica, de los músicos que venían del jazz, que los músicos que venían de otras músicas, hizo que se incorporaran eso junto con las nuevas tecnologías, y por eso quizá en estos grupos tenían una importancia enorme los teclados, ¿no? Para suplir la falta de una orquesta de cuerda, que se necesitarían muchos músicos detrás. Lo cual no quita que sé que Steve Hackett es uno de tus guitarristas escondidos, de esos que siempre te gustaron mucho, y que porque hemos notado ya al final el trabajo espectacular que hace, y que a veces está un poco soterrado, como el centrocampista del fútbol, que no se ve muy bien lo que hace, pero que es el que sostiene la banda, ¿no? Sí, de hecho, Steve Hackett en la actualidad, bueno, no sé, quizá ya hace un par de años que no sé mucho de tal, pero sí que ha venido varias veces de gira haciendo como guitarrista casi clásico, ¿no? Con guitarra española y haciendo versiones de la música clásica. Es un músico muy apegado a la técnica clásica de la guitarra. Sí, pero bueno, continúa, que te he cortado en lo que estaba diciendo de los músicos que componían la banda Genesis. Después estaba Michael Rutherford, que es el bajista y también toca la guitarra acústica de 12 cuerdas. Michael estuvo prácticamente toda la historia de Genesis. Después de irse Peter Gabriel y con los sucesivos cambios, él siempre estuvo ahí. Y es conocido porque también tenía un grupo que tuvo un cierto éxito, que se llamaban Michael and the Mechanics. Y por último está en la batería Phil Collins, Hombre, ese no es el muchacho ese que todo el mundo conoce porque hacía canciones donde siempre estaba en un bar y entraba una chica y no sé qué y bebía cerveza y sí, eso. Bueno, Phil Collins es un histórico de la música. Hay que decir que es curioso, Phil Collins entró en Genesis por un anuncio en el Melody Maker. O sea, Genesis buscó batería y él se unió a la banda a través de un anuncio. Ya ves, para que después digáis por ahí que no sabéis cómo montar una banda, fíjate tú. Bueno, hay que decir que muchos músicos en Inglaterra se unieron a las bandas, muchos músicos importantes, a través de los anuncios del Melody Maker, que era una especie de... El internet de la época. Sí, era el periódico musical de Inglaterra, lo mismo que en Estados Unidos era la revista Rolling Stone. Y aquí el Disco Express. Y aquí el Disco Express, por supuesto, en la época. Hay que decir, bueno, ¿qué pues... ¿Qué tiempos aquellos, Tony? ¿Qué tiempos? Sí, son tiempos pasados, ¿no? Tiempos pretéritos, sí, sí, sí. Bueno, pues hemos escuchado, ya te digo, una pincelada de la música sinfónica de los 70, que tenía unas características muy distintas a lo que se había hecho hasta entonces en los años 60. Y vamos a irnos a un músico que no es tal como músico, porque de músico tiene poco, aunque sí que toca algunos instrumentos, pero muy tal, que es Alan Parsons. Alan Parsons es... ante todo, productor y ingeniero de sonido. Se hizo célebre, entre otras cosas, porque grababa en los estudios Abbey Road y fue el que produjo y grabó el disco de Pink Floyd, el famoso disco de La cara oculta de la luna, y dotó a Pink Floyd de un sonido que Pink Floyd hasta entonces no había tenido. Posteriormente, intentó y lo consiguió formar una banda para realizar sus ideas, sus sonidos, incluso llegó a inventar algunos teclados, algún tipo de instrumentos electrónicos que incorporó. Se rodeó de muy buenos músicos y plasmó las ideas en un primer disco que pasó un poco desapercibido. Pero su segundo disco sí que llegó a tener un boom a nivel comercial. Vamos a ir en el tema de su segundo disco, I Am Robot, que, bueno, lo escuchamos y después hablamos de él. We'll be right back. Espera. De espera, señor. Espera, que no tienes micro. Espera, ahora sí tienes micro, ahora sí. Bueno, pues hemos escuchado el tema de I Am Robot de Alan Parsons. Puntualizar que este tema lo tituló I Am Robot y dice literalmente al principio del tema: esta es la historia del auge de las máquinas en detrimento del declive del hombre. Es una especie de premonición de los 70. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Estamos hablando de este disco, es de mediados o por ahí, o... Este disco, estamos hablando de que es un disco de finales de los 70. Uh-huh. 78, uh-huh. Año 78. Buena época también, sí. Bueno, en este disco han colaborado muchísimos músicos, porque prácticamente cada canción la hacía con una formación. Y hay que decir que hay que destacar a Andy Powell, que es un director de orquesta sinfónica británico y que colaboró en los arreglos y en algunas partes de la orquestación, porque hay partes en el disco que lleva orquesta sinfónica. Sobre todo, el máximo colaborador de él es Ian Bryson, que compuso muchos de los temas junto con Alan Parsons. Alan Parsons prácticamente hizo arreglos y tocaba la guitarra acústica y hizo las mezclas y las grabaciones, prácticamente efectos, sonidos y producción. Bueno, vamos a pasar... Me parece que tenías una anécdota por ahí que contar y era de lo que vas a poner ahora, ¿no? Sí, vamos a poner es ahora... Es que hay un problema añadido con lo que vas a poner ahora y es que... me ha encantado ver los vinilos que traías antes de empezar el programa. Hemos mirado los vinilos de Tony y ha traído uno de los vinilos que yo más echo de menos en mi discografía, que por avatares del destino tenía que tener y no tengo. Y al ver que lo traía dije: Tony, esto va a ser un lujazo para En Campo Aperto, porque no ha sonado nunca que yo recuerde en En Campo Aperto. Y Tony ha decidido que lo vais a escuchar en condiciones. Como se suele decir, como dice nuestro queridísimo Joaquín García, que le damos, como no, desde aquí un fuerte abrazo a Joaquín, al Friscorno de Sota Caballo Rey Experience. Joaquín, un fuerte abrazo desde aquí, como no. Y como dice él, esto es música en condiciones, la que vamos a escuchar a continuación, ¿no, Tony? Pues sí, vamos a ir un grupo que en España no ha sido muy... no ha tenido una trayectoria muy exitosa, ha sido más bien minoritario, aunque en las Islas Británicas sí que tuvo una buena repercusión. Durante la primera época, se trata de la banda de Manfred Mann. Durante la primera época fue un grupo que hacía canciones más bien de corte pop, más singles, comerciales y tal. Pero después Manfred Mann es teclista, pianista y teclista, y evolucionó hacia la música más de vanguardia, hacia quizá el movimiento este del rock sinfónico, y hizo uno de sus LPs, yo creo que su LP más laureado. Y además es que es verdad, es muy bueno este LP, el Solar Fight, muy bueno, muy bueno. Solar Fight. En este disco, bueno, colabora con Descríbelo un poco, Tony, que lo estoy viendo desde aquí, es la parte de Tal Impera, el rojo incandescente ahí, sí, sobre, sí, la constelación de estrellas y tal ahí. Sí, bueno, es que el título Solar Fight viene a ser una especie de fuego solar. Uh-huh. Se ve el cosmos negro y un destello enorme de la luz solar rojo y amarillo, ¿no? Sí, que es el que... una serie de estrellas ocupa la portada y la contraportada, y después por dentro hay una especie de luz refractaria que hace una especie de colores de arco iris sobre unos fondos negros. Uh-huh. Y la imagen de los cuatro músicos que intervienen en la banda, que es la formación más estable, porque también tuvo varios cambios, pero la formación más mítica y estable. Blue Earth Band, ¿no? La banda de la Tierra, que siempre tenía, sí, ¿no? La banda de la Tierra. Sí. Manfred Mann es teclista, organista, sintetizadores y vocalista del grupo. También como vocalista y como guitarrista está Mike Rogers. En la batería estaba Chris Slade. Y en el bajo, y también tocando la guitarra acústica en algunos temas, Collins Patterson. Bueno, vamos a poner la primer cara del disco, que se compone de tres cortes, y se llama, el primer tema es el tema estándar del disco, el tema muy versionado por muchas bandas en la historia de la música y tal. Se llama, el tema se llama Father of Day, Father of Night. A continuación tenemos el tema In the Boxing y por último el tema Playing the Dog. Que en sí mismo viene a ser una obra, ¿no? Porque por eso has decidido poner toda la cara entera y no cortarla, ¿no? Sí, en realidad son cortes distintos, pero siguiendo la trayectoria de la obra Solar Fight, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a escuchar, tiene, ya te digo, tres cortes tan solo en toda la cara del LP. Pues vamos a viajar, adelante, vamos a viajar con, por el cosmos, con el Solar Fire de Manfred Mann, que como os anuncio es todo un lujazo en Incampo Aperto tener a Tony hoy aquí, y por supuesto que ha traído los Solar Fire, porque vamos a disfrutar con él y también vamos a escuchar la cara B también, porque es que de verdad que este disco tenéis que escucharlo entero, es una maravilla, os lo adelanto, así que a disfrutar en este Solar Fire de Manfred Mann. Sky, father of loneliness and pain. Estás en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Estás en In Campo Aperto. Y esto que acaba de sonar, que es la maravilla que os anunciábamos, era la primera cara del Solar Fire, de Manfred Mann y la Banda de la Tierra. Y eso ocurre porque tenemos aquí a Tony Hill, que es el que ha traído esta cantidad de discos. Tendrás un poco de acople ahí, Tony, por culpa de que la radio la hemos puesto muy arriba. Y eso ocurre, decía, porque traer a gente como Tony al programa a veces nos trae estas sorpresas. Y hablamos de un disco que también os dije que echaba de menos, porque tenía que tener en mi discografía, porque tenía que haber subido a In Campo Aperto, pues en varias ocasiones, en la dilatada historia de In Campo Aperto, en su ya 12º cumpleaños casi. Y aparte que estamos en octubre y celebramos el 29º aniversario de Radio Crash. Y me parece que no deja de ser un buen regalo de aniversario, ¿verdad, Tony?, para la emisora. Bueno, yo estoy encantado de estar aquí celebrándolo con vosotros. Porque, oye, este disco se lo merece, se lo merece. Y yo le he presionado y le he dicho, Tony, este disco hay que escucharlo entero. Yo creo que una maravilla como esta no es de recibo, pienso yo, poner nada en el medio. Creo que deberíamos de darle la vuelta como a las tortillas, como estoy haciendo ahora mismo, y que pasara a sonar Presenta la Cara B, sin más. Bueno, la cara B tiene cuatro cortes. El primero de ellos es el que le da nombre al grupo, al LP. Se trata del Solar Fire. Y después tiene tres cortes más, que son Sapping Lady, Heart of Coach y Heart of Coach parte 2. Bueno, es la resolución del disco. Estábamos comentando precisamente que no sabíamos muy bien la edad del disco porque en el que la carpeta no figura. Y estoy mirando aquí y me parece que... Ah, sí. Lo he pillado. 1973. Aquí lo hacemos todo en directo. Aquí miramos el disco en el momento, sobre la marcha. Y si no, llamamos por teléfono. Exactamente. Y si tú ya lo sabías, no sé por qué no me llamaste al 985-14-23-45 y además le decías a Tony, pero vamos a ver, Tony, ¿todavía no sabes que el Solar Fire es del 73? Pues sí, del 73 pone aquí el disco, que es del sello Bronce, que es un sello que además siempre me gustó mucho por cómo tiene la parte central del disco con esa pegatina así tirando a color crema, medio amarillo, bajao, ¿no? Es un color muy bonito siempre, ¿no? Cuando lo ves dar vueltas, ¿no? Sí, es como un hombre que va creciendo, tipo el hombre de Cromañón. Pues vale, pues vamos a escuchar la segunda entrega, la cara B de este precioso Solar Fire de Manfred Mann, aquí de la mano de Tony. Tony, encantaos de que el 29 aniversario se celebre con esto. Vamos allá. We'll be right back. Yeah. Radio Crash 105 FM, 29 años, tal como en octubre, hace que esta emisora te dé algo distinto, pero nunca distante de ti, desde hace unos casi 12, aquí en Incampo Aperto. Y aquí estamos con Tony Hill, que nos ha traído sus vinilos, y entre ellos, pues esta joyita que acabamos de escuchar completa, el Solar Fire de Manfred Mann and the Hair Band. Y sí, que tenemos los oyentes, los escuchantes de este programa, fieles y puntillosos a tope, y que tenemos que, como no, recordar y decir que el Tony, que los tenemos ahí, que no nos pasa ni una, macho. Que el Father Night, Father Day, que presentamos al principio, que nos faltó decir que era del señor Zimmerman. Muy bien puntualizado, por cierto. Muy bien puntualizado. Que ni siquiera el disco lo recoge. No lo recoge el disco. Y eso son cosas que en aquella época, pues a lo mejor eran motivo de, ¿no? De ¿A ti no te gustaría que cuando alguien hace una canción tuya por ahí no pusiera de quién es, ¿no? ¿Verdad que no? Por lo menos cuando va algún disco, qué menos. Ya que no lo digan en directo, bueno, todavía pasable, ¿no? Pero lo de los discos ya que permanece, tanto como que estamos hablando de los 70... y que es una década que nos apasiona, sin duda. Y vamos a ver, Tony, tenemos otra banda que quieres presentar, ya no tan famosa, pero que la quieres sacar aquí por múltiples razones, ¿no? Bueno, sí, queríamos hacer referencia a una banda de los 70 que en España es prácticamente desconocida, o muy minoritariamente conocida. Se llama Green Slay y tiene una característica por la que yo decidí traerla hoy aquí, y es que es una de las pocas bandas que no tiene guitarrista. Una banda de rock sin guitarrista es... Toma ya, y para encima le gusta a Tony, ya lo que nos faltaba ya. Es una excepción. O sea, te gusta por eso, porque no lo tienen, ¿no? No, simplemente es una curiosidad hacer música rock y no tener un soporte ni siquiera rítmico de una guitarra. Por supuesto, lo que tiene es una profusión de teclados, puesto que son dos teclistas, bajista y batería. Y utilizan los teclados de una manera realmente curiosa, porque no se echa en falta la falta de ritmo. Los teclados actúan como una base rítmica, aparte de una base solista en otros momentos. El disco está grabado en 1975, está grabado en los estudios Morgan de Londres, y en España salió una edición muy, bueno, un poco... En fin, atropellada de, bueno, vamos a dejarles aquí que se, bueno, que se como busque se hacía en aquella época, vamos, o sea, de aquella manera. Sí, o sea, no estaba el disco hecho para las ventas masivas. Vamos a escuchar un... Oye, por cierto, la carpeta sí está muy pinturera, ¿eh? Para la época y tal, o sea, muy... Sí, es que era un grupo muy psicodélico, muy... Mezclaba lo sinfónico con lo psicodélico, con muchos colores, mucha pintura. Incluso en directo tienen una foto. Sí, sí, sí. Todo el escenario lleno de teclados y una especie de dibujo de una especie de samurái oriental con seis brazos. Bueno, había artistas, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, por cierto, que lo hemos comentado con Luis, al que damos un fuerte abrazo desde aquí, como no, que es el que nos apunta el apoyo logístico también de lo que nos queda por decir. Un abrazo desde aquí, Luis, como no. Y sí, que es que habíamos comentado incluso con él alguna vez cuando subió al programa también con sus vinilos, que alrededor de los artistas musicales había todo tipo de arte, porque los discos, los vinilos, estaban realizados por verdaderos artistas también, la confección sí. del disco, ¿no? Sí, sí, sí, tanto en portada como sí, sí. fotografías. Los fotógrafos eran maravillosos, sí, sí, sin duda. Pero bueno, continúa, Tony. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema. Toda la música está compuesta por el líder del grupo, que se llama Dave Greenslay. Él es el que compone todo, es el verdadero líder, es el único que los pocos años que duró el grupo siempre estuvo, y junto con Dave Larson, que era el letrista y también teclista del grupo. Bueno, vamos a escuchar esta banda, que es un poco particular. La voz de Dave Greenslay también es una voz muy particular, y la manera de hacer música sin guitarra. Vamos a escucharle. Pues vamos a disfrutarlo. So tell me, what's really news after all? The king broke a string. Did that warrant five curtain calls? Excuse me, your news has dead and not died. We are just a dog. Now who is the fast? Newsworth lives by his pen. May I suggest it's likely that he lives in one den. Newsworth, what happened? Newsworth, after you lie down at night. In your case, the lie is not reclining. You can lie best upright. Take extra care. we're not. Bien, esto que estuvimos escuchando era la banda de Greenslade, la banda de Dave Greenslade. Y vamos a darle alternativa a un sonido que evolucionó posteriormente con otros grupos hacia una música un tanto peculiar, una mezcla entre la música popular inglesa, el sinfonismo, el jazz, una auténtica joya de la música británica. Bueno, me pases el testigo porque por una razón, porque le he impuesto a Tony que está bien que traigan sus vinilos y hagan su programa, pero si viene de este palo, esto tenía que sonar. Es que Jimmy ha venido a hablar de su libro. Exactamente, me lo ha hecho de umbral total y he dicho, si vienes a poner rock sinfónico y vienes a poner incluso algo de sonido de Canterbury, tienen que estar aquí los míos. He traído en esta ocasión... A los que ya sabéis a quién me refiero, porque sois fieles seguidores de En Campo Aperto, y cuando pasan distintas ediciones de este programa y no suena esta banda, parece como que no me encuentro a gusto, porque tengo mono. Y hoy os he traído el Kooning Stunts, ese disco donde la portada hay una especie de caballero probándose un traje con el sastre enfrente, que resulta que en el espejo se está viendo perfectamente con un traje así tirando a naranja, pero resulta que la foto por detrás se está viendo al caballero totalmente, bueno, que no está el caballero, digamos que está el traje y solo se ven los rombos, y a través de los rombos se ve el resto del mobiliario, solo se ve la cabeza. Y a la izquierda se ve un espejo de estos que se ponen para probar los trajes, en donde se ve al caballero con solo la camisa y sin nada en las piernas, sin pantalones, digámoslo así. Bueno, es una especie de montaje bastante chulo para la época. Y en la parte de atrás del disco, que no se abre, pues hay seis rombos donde están en color los miembros de la banda en esa época, que hablamos del año también 1975. Hablamos del grupo Caravan, como no, de Canterbury, sonido Canterbury, y vamos a poner la cara B de este precioso trabajo, que consta de la Dobson Concerto, consta de la parte A, B, C, D, E y F. Hay aquí un montón de arreglos de todo tipo, orquestales, hay solos a cargo de Geoffrey a la guitarra, hay arreglos de Jimmy Hastings y la banda también conducida por él o dirigida por él, y hay guitarra acústica también por Geoffrey. El caso es que vienen los créditos, digámoslo así, explicativos de cada parte en letra minúscula de que se compone esta Dobson Concerto. Vamos a escuchar este primer corte, el segundo es el que cierra este disco, vamos a escuchar el primer corte completo con esa serie de partes que os comento, y vamos a disfrutar en este programa de Tony con esta pincelada que os quiero ofrecer, como no, de mis Caravan. Thank you.

Pues aquí estamos, en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Esto que acabas de escuchar ha sido una especie de presión que le he metido a Tony Hill esta noche, que ha traído sus vinilos. Tony, te lo puse como condición. Si traes todo esto, tiene que sonar Caravan. Sí, la verdad es que tenía que ser. Está en el contexto. Está en el contexto, exactamente. Acabáis de escuchar The Dobson Concerto, que se divide en 6 partes. Pues vienen en letra minúscula, como os digo. La A es de Matt Dobson, la primera que escuchasteis. La B, Ben Carrad Rides Again. La C, Pros and Cons. La D, Rakes and Ladders. La E, Snacking Out the Bar Car. Y la F, All Sort of Unmentionable Things. Las 6 partes en que se divide este Dobson Concerto de los Caravan en 1975, con la formación de Richard Cowland a la batería y percusión, Pai Hastings, guitarra acústica y eléctrica y vocalista, Geoffrey Richardson a la viola, a la guitarra acústica y eléctrica y flauta, Dave Sinclair, piano acústico, mini moog, órgano, en fin, Fender piano, etcétera, etcétera. Y Mike Whitwood, que es que le da el toque personal, el bajista. En la época esta de Mike Whitwood hay unos Caravan totalmente distintos y nunca distantes de ti, obviamente. Bueno, pues vamos a seguir con el protagonismo de Tony. Tony, muchas gracias por haberte robado esta casi media horita, pero es que lo necesitaba. Ahora ya me he quedado más a gusto. Adelante, seguimos con tu dinámica. Bueno, seguimos en los 70 y además algo que enlaza perfectamente con lo que escuchamos ahora. Si Caravan son el exponente más claro del sonido Canterbury, hay un grupo que comenzó sus inicios en, vamos, dentro de del mismo estilo musical, incluso provenían de la misma zona de Inglaterra. Ellos son Camel. Y a ti siempre te gustaron mucho, que lo sé yo. Y sí, en aquella época sí, me gustaba mucho Camel. Bueno, de Camel hemos cogido, porque Camel también, como todos los grupos, evolucionaron hacia un sinfonismo, no tan sinfonismo, sino una especie de rock progresivo y tal. Pero en la época primera, su primer disco, que fue pasó desapercibido, de hecho en España se editó un tiempo después de que se habían editado ya El Miracle y los dos o tres primeros álbumes, se reeditó este disco. Es un disco que no tuvo, vamos, en su momento aquí en España no tuvo repercusión porque no se editó simplemente, y fue grabado con unos, bueno, medios relativamente escasos, no escasos porque la grabación está correctamente hecha, pero vamos, era un grupo. Alguno de los músicos provenía de la escena de músicos de sesión, como era Andy Latimer o Peter Bardens. Bueno, el cuarteto, que ha tenido una historia bastante, yo diría un pelín dramática, porque si miramos los componentes de la banda original, de la banda que va a sonar ahora, estaba Andy Ward, estaba como batería, que bueno, estuvo durante los 4 o 5 primeros LPs, la época más bollante, digamos, de la banda. Después estaba Doug Ferguson. Doug Ferguson fue, de alguna manera, echado del grupo, ¿no? Tenía problemas con el alcohol, era alcohólico, y estuvo apartado, aunque los demás miembros luego le intentaron volver a repescar porque estaba bastante hundido y tal, pero finalmente no pudo seguir, volvió a caer bastante enfermo y falleció. En los teclados está Peter Bardens, que también actualmente está fallecido y hace ya varios años que falleció. Y por último está Andy Latimer, que es el guitarrista, el hombre que ha seguido con la banda durante muchos años después de que todos sus compañeros fueran o muriendo o retirándose de la escena, y que en la actualidad estuvo durante mucho tiempo con una enfermedad bastante grave. Parece ser que por internet he leído algo de que estaba bastante recuperado, incluso en este 2003, finales de 2013, este 2014, pensaba volver a hacer una gira de recomponer Camel, que no sé si al final se llegó a hacer. Bueno, pues tanto Andy Ward como Don Ferguson, Peter Bardens y Andy Latimer formaban Camel, aquel grupo que en la noche de las elecciones españolas amenizó la madrugada mientras esperábamos. Sí, señor. ¿Qué pasaba? Entre cuando veíamos el Marsellés, que era la película que echaban cuando salía Martín Villa en el medio, lo recuerdo perfectamente. Bueno, vamos a ir a uno de los temas, el que con el que comienza la cara B, Never Let Go. Es un exponente de la primera música que hacían Camel y sobre todo del sonido Canterbury, que sí que se tenía una similitud con la primera época de Caravan, el grupo que hemos escuchado hace un momento. Vamos allá. Bueno, hemos escuchado aquí una de las primeras grabaciones. Bueno, una bonito, de las primeras, ¿no? Muy bonito. La primera. Tony, muy bonito. Ese final así, perdiéndose y tal, precioso, precioso, precioso, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, quizás se nota, es 1973, un poco de pero falta, hay frescura, ¿no? Hay frescura. Sí, claro, era una época. Yo creo que, bueno, cuando un grupo compone su primer disco, yo creo que saca un poco la esencia, ¿no? Después quizás la va transformando y quizás los cambios de la primera época eran eso, más arraigados hacia el sonido Canterbury, sinfónico, del pop rock inglés. No hay que olvidar que también en aquella época había la presión después del primer disco de grabar ciertos discos firmados con la casa discográfica, y eso a lo mejor haría que después, no, aparte de la frescura del primero, que después a lo mejor algunas cosas de las que se metían en los próximos trabajos eran un poco a calzador, ¿no? Y a prisa y corriendo, porque había, bueno, que claro, hacerlo. Efectivamente, a veces el ponerle coto a la creación hace que no, que tenga que fluir en no cuando sale, sino cuando lo tienes que hacer por narices. Exactamente. Bueno, después de toda esta música que estamos poniendo de los años 70, porque estamos recordando que toda la música que estamos poniendo es vinilos y de los años 70, vamos a ir a venir por primera vez un poco a España. Mira, eso es una cosa que me acusan mucho a mí cuando a veces hago programas monográficos, cuando me tiro aquí 4 horas poniendo música, y es verdad que tú no has cometido ese error. Has traído tus vinilos y ha traído música española, así que anda, anda, sí señor. Tú sí que sabes, Tony. Bueno, sí. Bueno, yo he elegido un grupo español de los más desconocidos, quizá. Se llaman Imán, con el sobrenombre por abajo de Califato Independiente. El disco es prácticamente ya muy al final. De hecho, el disco se grabó en 1979, para que entrara dentro del contexto de lo que estamos haciendo. Pero se editó en enero de 1980, o sea que está en la... Pero no es ochentero, o sea, que no es que piense la peña que tal, que no es ochentero, ¿no? No, es setentero, pero con ya la tecnología quizá de los 80, lo cual quiere decir que la grabación es muy buena. Hay que decir que el teclista Marcos Mantero había sido también productor y estaba al tanto de las grabaciones y de los estudios de grabación, y eso influyó bastante, además de que tuvieron a Pepe Loeches como ingeniero de sonido, y que el disco, bueno, fue grabado en Madrid, digamos, en uno de los mejores estudios del momento y tal, para CBS. Bueno, vamos a decir que el grupo lo componen 4 músicos que se llaman Kiko Guerrero, que es el batería, Marcos Mantero, que es el teclista, Manuel Rodríguez a la guitarra y Urbano Morales al bajo. Que por cierto, perdona, Tony, ¿ese Manuel Rodríguez de qué nos suena? Sí, bueno, Manuel Rodríguez, primero, había sido muy joven, con 17, 18 años, había participado en la grabación de un disco que se llamó, de un grupo que se llamaba Goma, que era un grupo andaluz. Ajá, exactamente. De la música progresiva de la época de... Venía de vuelta ya. Sí, a pesar de que había empezado muy joven, y en este disco apenas no tiene ni 30 años, tiene 20 y tantos años cuando grabó este disco. Después hay que decir que, como anécdota, hay que decir que Manuel Rodríguez colaboró como guitarrista de muchas formaciones, y hay que decir que, entre otras, fue el primer guitarrista que tuvo la década prodigiosa. ¡Ay, amigo! Claro, de eso sonaba, claro, ya sabía yo. Y es que, puede parecer a alguna gente extraña, que le puede extrañar que un músico del nivel de Manuel Rodríguez fuese a la década prodigiosa, pero es que había pasta y también se necesita para comer el dinero. Había que comer, exacto. Bueno, vamos a escuchar el disco, que tiene una característica. Vamos a escuchar la cara B, que tiene un tema que resume perfectamente la música que hacían ellos, que era una música... una mezcla de un montón de tendencias. Una mezcla, por una parte, de la música española y andaluza, de reminiscencias de la música árabe y por supuesto, de una fusión de un poco de jazz, rock. Todo esto mezclado con el carácter andaluz, porque el grupo se hizo en Andalucía. Le da un toque muy español, muy de la época del rock andaluz, que tuvo en los 70 un auge enorme con Triana, Alameda y todos aquellos grupos. Lo que pasa es que ellos fueron a la versión instrumental y exploraron campos con mucha, vamos, una música con muchos matices, mucha energía, muchos cambios de ritmo. Yo creo que es un grupo verdaderamente brillante. Y en este LP, porque solamente hicieron tres LPs, Iman. En este LP tiene la única canción cantada que hicieron en su discografía. Aunque luego en directo cantaban algún otro tema, tenía letra y tal. Vamos a escuchar, por tanto, el primer tema, y que se titula Camino del Águila, que es el que da título al LP, y al final Niños, en donde canta Manuel, Manuel Rodríguez a la guitarra y cantante. Escuchemos ya a Imán, que yo creo que es una referencia de la música española muy poco valorada y que sí que es digna de mencionar. We'll be right back. Thank you. su vista y en su interior, sobre arco iris en el azul, me lanzaron la chispa de su amor. Viejos de alma cansados ya de correr perseguidos, somos tocados al despertar de ver nuestro destino. Aquí está. Estás en Radio Crash 105 FM y estás en In Campo Aperto. Estamos aquí con Tony Hill, que nos ha traído sus vinilos, y hemos escuchado Imán, Califato Independiente. Y como nos dice la audiencia, pues sí, como se ve que les gustaban Iceberg y también les gustaba Guadalquivir, y parece como que a todos les gustaban los otros. Porque tampoco sabes muy bien si uno va adelante o detrás, simplemente es un sonido característico, y sí, claro que sí. Y aprovechando eso y que tengo colocadito ya el próximo vinilo que os quiere presentar Tony, me gustaría que Tony os contara así por encima, muy sucintamente, una anécdota que es muy buena, que tuvo ocasión de rivalizar en el escenario con Santi Arisa. Y tiene una anécdota muy buena. Tony, por favor, cuéntala a la audiencia, porque es que esa anécdota es muy buena. ¿Dónde pasó eso con Santi Arisa, con Tribu, cuando tenía a Tribu? Bueno, es que estábamos comentando efectivamente que tenía unas reminiscencias de Pegasus y de Iceberg, los Imán, y salió a colación el tema de Santi Arisa, que era batería precisamente de Pegasus. Y a finales de los 80... formó un grupo que se llamaba La Tribu de Santi Arisa, y bueno, él siempre tocó jazz y fusión y música con gente como Jordi Sabatés, con Masuñer, con Kiflus, pero el grupo que de La Tribu, que en principio era un grupo que hacía cosas de percusión, derivó en un grupo que hacía versiones y que tocaba pues un poco, hacían unas pequeñas giras en plan versionar para bolos de verano. Y entonces él decía que estaba cansado de tocar la batería siempre detrás, que no te conocía nadie, no te conocía ni Dios. Y entonces decidió que para aquel grupo él iba delante del todo cantando y tocando la guitarra, que era como de verdad molaba ir a subir al escenario y no estar detrás de los tambores, que no te ve, que no te reconocía nadie. Eso os lo contó a vosotros porque estabais en aquel concierto. Sí, estábamos, era en Lleida, en la Transegre en Lleida. Y recuerdo que se subió al escenario. Gran tipo, ¿no? Gran tipo el Santi, ¿no? Oh, era un fenómeno. Además se subió al escenario, lo pasaba tan bien que los organizadores tenían una hora fijada para que ellos acabaran y empezáramos nosotros y nos habían dicho, preparados, que no haya ni un minuto de pausa entre un grupo y otro. Perfecto, estábamos preparados, guitarras colgadas detrás del escenario esperando. Y cuando llega la hora, pues Santi Arisa dice, bueno, y ahora vamos a tocar un par de temas de no sé quién y tal, para tal. Bueno, se lo están pasando fenomenal. El organizador decía, pero este día se pasa de la hora, coño, pero bueno, nada, un par de temas. Acaba el par de temas y engancha con otro par de temas. Y nosotros dijimos, oye, vamos, que nos quitamos la guitarra y que vamos a esperar a que acabe. Y el tío, pero es que se me sale del horario. Y le llamaba a gritos el organizador al teclista por detrás del escenario y decía, oye, acaba ya, pero que nos salimos de la hora. Y el teclista le decía, cuando acababa el tema, le decía, oye, que se acabó, que la última. Y decía él, Santeris decía, sí, una más y acabo. Y era una más, no, eran otras dos más. Bueno, no se quería bajar. Decía, es que cuando subo lo paso también. Exactamente, que es lo que a veces se traslada al público, ¿no? Porque imagino que el público se lo estaría pasando en grande, claro. Claro, claro, por supuesto. Además, eso se transmite. Una, ¿no?, banda con gente como Rafael Escote en el bajo, como, bueno, músicos catalanes, que aparte de hacer jazz o hacer otras cosas, pues formaban el grupo para hacer algo. Para divertirse también ellos mismos. Sí, unos bolos de verano haciendo versiones de... Tocando la chalaparta, además, ¿no? Sí, tocaban, llevaban bidones, llevaban... sartenes, todo tipo de percusión hacían, y luego hacían cosas de lo más insólito, o sea, desde los Beatles hasta Joe Cocker o bueno, lo que se les ocurría. Muy bien estaban. Bueno, pues aquí estamos con Tony Hale en este programa especial que él dirige con sus vinilos. A ver, Tony, que se nos va a la recta final. A ver, ¿qué tenemos ahora? ¿A dónde volvemos ahora? Sí, mira, vamos a... Bueno, sería... Es que sería... un sacrilegio hacer este tipo de música sinfónica y progresiva de los 70 que estamos haciendo el recorrido, y sería injusto no nombrar a Pink Floyd, porque, bueno, quizás un grupo suficientemente conocido como para no decir nada de ellos. Así que vamos a elegir un tema, solamente un tema de ellos, el tema Time, Tiempo, del LP La cara oculta de la luna, que además es que es el LP que grabaron en... que yo creo que es un antes y un después en Pink Floyd. O sea, el sonido de este disco hacia atrás era un sonido más psicodélico, más... bueno, sin definir un estilo tan propio como a partir de aquí. Y este disco está grabado además por alguien que pusimos anteriormente, que es Alan Parsons. Alan Parsons fue el ingeniero de sonido y les dotó en este disco de un sonido... en distinto al sonido que tenían anteriormente, ¿no? Creo que hay, hombre, distinto, no radicalmente distinto, pero sí con muchos matices distintos. Vamos con este disco de principios de los 70, grabado en Abbey Road y con el señor... estamos viendo, aparte de Alan Parsons, está Peter James como coproductor, asistente. Vamos allá. We'll be right back. Bueno, pues esto era Pink Floyd, esta era La cara oculta de la luna y, bueno, no hace falta tampoco darle muchas vueltas a... Tuvo éxito, ¿eh? Esto, ¿eh? Sí, sí, en su sí. momento, sí, sí. Tuvo un gran éxito. Hay que reconocer que son un... Pero bueno, están por derecho propio, no cabe duda, aquí en el programa tuyo, ¿no? Eso está claro. Por supuesto, es uno no de los grupos... podían faltar, como tampoco podía faltar el que vas a poner ahora, que ese sí que se las trae. Sí, bueno, y vamos a ir ya para empezar a tomar la recta final de los últimos grupos que nos van a acompañar, con un grupo al que tengo un cariño especial, pero no sé por qué... Porque la verdad es que la primera vez que lo escuché, hace ya muchísimos años, el primer disco que me dejaron, no lo entendía, o sea, no entendía nada. Era como leer a Góngora, ¿no? Como leer a Góngora, pero en chino. Se trata de King Crimson, el Rey Carmesí. Bueno, vamos a puntualizar un poco, supongo que la gente que conoce a King Crimson hay que decir un poco de ellos, pero... La gente que los conoce menos, vamos a decir que King Crimson fueron fundados en 1969 por la mente turbulenta de Robert Fripp, que es el guitarrista y compositor y alma mater de este grupo, que en realidad luego con el tiempo acabó siendo Robert Fripp y sus amigos. Hay varios músicos que son muy importantes en la historia de la carrera de King Crimson. Uno es Giles, que fue uno de los fundadores junto con Fripp del grupo a principios del 69. Y después por la banda han pasado un montón de grupos porque tiene una trayectoria que, a pesar de que ha hecho pocos LPs y ha aparecido y desaparecido durante temporadas larguísimas, por aquí hay que recordar que pasaron Greg Lake, el bajista que luego fue con Merson Lake and Palmer, estuvo John Wheaton, bueno, que estuvo en un mogollón de grupos como Asia, Urian Hip, etcétera. Baterías como... Incluido Wishbone Ash, que también estuvo con Wishbone Ash en John Wheaton. Sí, sí, bueno, sí, John Wheaton es un trotamundo. Un crack total. Un trotamundo. Todoterreno. Sí, sí. Está Billy Bradford a la batería, que es uno de los baterías por excelencia del rock, sobre todo de la música progresiva y todo esto. Bueno, hay Tony Levin, Mel Collins, o sea, hay una lista enorme de gente que podríamos ir nombrando aquí. Bueno, vamos a poner un tema de su disco Red. Bueno, aquí está Billy Bradford a la batería, está... Vamos a coger los créditos para no nos confundir. Robert Fripp a la guitarra y al melotrón. Bueno, hay que decir que el melotrón es un instrumento muy querido por Robert Fripp. El melotrón es un teclado que funciona a base de cintas grabadas, no grabadas la música grabada, sino los sonidos están grabados antes de que hubiese sampler ni hubiera sintetizadores polifónicos. El melotrón era un instrumento al que se grababan sonidos en unas cintas que al rebobinar a distintas velocidades y tal producían sonidos más o menos orquestales y más o menos particulares. Bueno, la guitarra de Robert Fripp, que es un compendio de elementos porque utiliza muchísima cantidad de efectos y pedales. John Wheaton, que está en el bajo y a la voz, Bradford a la percusión, y después está David Cross en el violín, Ian McDonald en el saxo alto y Robin Miller en el oboe. Vamos a escuchar un tema que se llama Starless, que es un tema que puedes resumir toda la música de King Crimson. Primero, es un tema que comienza con unas guitarras super sutiles y unos fondos, porque no utilizan aquí no se utilizan prácticamente teclados, sino que a excepción de los sonidos del melotrón, todo lo demás es instrumentos como el violín o el saxofón, batería, bajo y guitarras. Las guitarras que tienen unos sonidos que a veces la gente puede creer, pensar que es un teclado, pero en realidad es una guitarra, es la guitarra de Robert Fripp. Vamos a ir con este disco y vamos a ver que va como una progresión dentro de... Porque una de las cosas que decía Robert Fripp es que a él no le interesaba mucho hacer canciones con estribillos pegadizos para que la gente cantara, sino que él intentaba hacer música que produjera sensaciones, inquietud, tristeza, desasosiego, que produjese la gente que escucha, que le produjese unos sentimientos, ¿no? Que fueran canciones cantables para que la gente las tararease. Vamos a ver la prueba de ello en este tema, que empieza muy suave, va cogiendo un clima muy inquietante y acaba con una fusión de jazz, música, o sea, experimental. Bueno, es un escucharlo y luego cada uno que opine. Pues vamos allá. My eyes turn within. Bueno, hay que decir que esta música se grabó exactamente el mes pasado, hizo 40 años. Ni un año más, ni un año menos. Pues teniendo en cuenta que en este mes se celebran el 29º aniversario de Radio Crash, pues como que otra vuelta de tuerca que le hemos dado aquí a la celebración. Ya sin duda, el 40 aniversario de King Crimson aquí en Campo Aperto. Estamos en la recta final, Tony, y aún queda todavía alguna banda que hay que presentar, así que vamos a la carrera. Bueno, venga, a la carrera. No podemos despedirnos sin hacer una mención a Yes. Yes, claro que sí. Sí, claro. Yes, right. Es el grupo, uno de los grupos míticos para los británicos. En su momento era el grupo estandarte de la música progresiva británica. Y vamos a hacer una excepción. Toda la música que se sonó aquí es de los 70 y está grabada y editada en los 70. Vamos a hacer una excepción con Yes, y en lugar de poner un disco de los 70, vamos a irnos unos cuantos años más adelante, porque Yes tuvo una transformación enorme, sobre todo en la entrada de su guitarrista, cuando se fue Steve Home y entró, ¿cómo se llama? Ahora mismo, Trevor Rabin. Bueno, este es un músico que, además de haber hecho muchísimas cosas con mucha gente, es famoso por ser compositor de varias bandas sonoras para películas. Trevor Rabin dotó de un sonido completamente distinto, sobre todo la concepción de tocar la guitarra, muchísimo más moderno, mucho más más actual, más quizá de los años 90, 80, 90. Y vamos a escuchar a Yes en uno de los temas que editaron en el 94, uno de los temas que salió además en single del LP Big. Vamos a escuchar el tema que abre la cara B del disco. Es una composición precisamente del guitarrista, de Trevor Rabin. We'll be right back. Bien, así de contundente sonaban en los 90 Yes. Contundente, sí señor, una buena descripción de lo que acabamos de escuchar. Oye, estos no son los Yes que cansaba yo a la peña cuando traía el Relayer y todo aquello, que sí. Tuve que dejar de traerlos porque me escorrían a gorrazos. Sí, bueno, también los tenemos por aquí, al borde del abismo, sí, sí, y estos discos, pero ya vamos a relajar un poco el ambiente para no saturar de tanta música. Hay una banda que vas a poner ahora que siempre te la recuerdo cuando hablamos de que vengas aquí al programa, lo cual te agradecemos muchísimo porque traer a un músico profesional aquí no es fácil. Hay que aprovechar los momentos de digamos, sinusoidales donde estáis con menos trabajo. Y de verdad que es una banda que siempre te digo, ¿vas a traer a estos? Porque no sé por qué recuerdo que en los años jóvenes era una banda que sí que le tenías devoción también. Bueno, esto es una... Sí, más que devoción, es un pequeño enlace con no son tan famosos, ¿no? Con la adolescencia. No fueron una banda ni mucho menos de culto. Sin embargo, sí que tuvieron una cierta fama, a pesar de que son británicos, sí que tuvieron una cierta fama en Estados Unidos. Incluso la primera gira que hizo por Estados Unidos Camel fue como teloneros de esta banda. Se llaman Barclays James Harvest y es un grupo bastante peculiar y bastante, vamos, original en algunos conceptos, sobre todo teniendo en cuenta que tiene más de 40 años esta música. Yo creo que tenía, bueno, es una música, ya las portadas de los discos son como, es una especie de hombre. Mucho naranja, sí, y amarillo también por ahí. Un hombre cosechando con una guadaña, cosechando una mies, parece ser, con un cielo rojizo y unas mariposas volando, muy bucólico, muy... Muy de campiña, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en el nombre ya la palabra harvest, que es cosecha, o sea que sí, sí, sí, ya tiene mucho de eso, de campestre y tal. Es una banda que originalmente fusionaba más que el rock o la música sinfónica, la música folk inglesa con el rock y con la música sinfónica. Tiene un toque muy... muy quizá en algunos momentos, quizá un poco empalagoso, pero indudablemente le da mucha importancia a las melodías, son un grupo de melodías y con un aire muy campestre y muy, muy particular. Vamos a ponerles, porque estos son también uno de los grupos representativos de los 70, aunque en España prácticamente no se han conocido. Barclay Yes Harvest. I've seen love and I've seen loss. There've been times when I did not count the cost. I have been to a place where chaos rules. The caves of the dark and storm, the fools. Seen the stars, plant the seeds and watch them grow. Just to keep mystery but never sows. In my life, seen greed, and I've seen hate. Seen the first to accuse, the last to praise. Tried so hard to find just one saving grace. Estos eran Barclays y Sharps y ya estamos prácticamente en la época de decir adiós. Vamos a cerrar el círculo indivisible, el Will the Shark Be Broken, que hemos hecho esta noche aquí con Tony Hill, con sus vinilos, en campo aperto aquí en Radio Clase, en el 105 de tu FM. Y lo vamos a cerrar, pues como solemos cerrar los círculos aquí, con lo que hemos empezado hace ya bastante tiempo. Le hemos dado muchas vueltas a todos los vinilos que Tony ha traído esta noche, que son, ya os he comentado al principio que casi no le veo ahí detrás del montón que tiene situado ahí en el sitio reservado a los invitados que tenemos aquí en el estudio, en Puerto de Tarna, aquí en la ciudad de Gijón. Y hemos empezado el programa con una banda que habíamos calificado de, digámoslo así, no muy dada a copiar, porque no conocemos, o por lo menos no sabemos, de ninguna banda que haya copiado a esta gente. Así que cerramos con ellos el círculo indivisible de esta noche, con Tony Hill como conductor especial del programa. Y de verdad, Tony, que te agradecemos mucho que hayas subido con toda esa furgoneta que has traído y que te emplazamos para una nueva intervención, cómo no, porque seguro que la audiencia, y además así nos lo están demostrando con los mensajes, en el sentido de que puede quedar un podcast muy bonito, sin ninguna duda. Pues muchas gracias a vosotros, gracias a los siguientes que nos han soportado. Bueno, ha sido bonito viajar a los 70, la próxima vez viajaremos un poco más cerca. Y todo esto, aunque los oyentes no lo sepan, todo esto acompañado de chorizo y Jiménez. Es mucho más llevadero, ¿no? El catering de Campo Aperto ya es famoso, o sea que ya se sabe que es parte del espectáculo. Pues Will the Shark Be Broken, muchas gracias, Tony, y nos despedimos de vosotros que habéis estado ahí pillando, y si lo habéis hecho desde el principio, os merecéis, bueno, todo eso y más, por ser fieles y por hacer que este programa exista, por supuesto, porque sin vosotros esto no sería posible. Y cerramos el círculo, cómo no, con Ian Anderson y sus muchachos, con Jethro Tull, con ese precioso Aqualung. Pues esperamos que hayáis conseguido la máxima satisfacción con el programa de esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, www.radiocrash.net. De verdad que nosotros aquí, tanto Tony Hill, como el que os habla, Jimmy, el tío de Miro, nos lo hemos pasado pipa. No hemos posado los cascos Vetor Dual ni para ir a mear. Pues el bueno de Tony, que en esta ocasión nos ha dado un repaso pero considerable a bandas de los 70. Hemos iniciado el círculo con los Jethro, nos ha metido a Genesis, nos ha metido a Alan Parsons, nos ha metido a Manfred Mann Air Band, nos ha metido a Greenslade, he metido a Caravan, a Calzador, porque así se lo he demandado, nos ha metido a Camel, a Imán, Califato Independiente, para poner la guinda española, a Pink Floyd, como lo podía ser de otra manera, a King Crimson, a Yes y a Barclay, Yes Harvest. Y hemos cerrado el círculo de nuevo con Ian Anderson y sus muchachos. Tony Hill, que eso solo ocurre en In Campo Aperto, ¿sabes? Porque en In Campo Aperto es imprevisible, es con ausencia de pautado. Y es un programa siempre distinto, pero nunca distante de ti. Me consta que hoy os habéis puesto las pilas y que habéis seguido la línea melódica del bajo convenientemente, con lo cual subirá vuestra autoestima y la de todos los que os rodean. Ya estamos en el proceso de convencimiento de Tony para que vuelva y que haga un programa, como él dice, que ya no esté anclado en los 70, sino en cosas de estas que le dan a él por ahí. Seguro que sale algún guitarrista a relucir, fijo. Recuerdo una vez que vino y se le ocurrió poner unos guitarristas que ya habían fallecido. Si es que se le ocurre cada cosa. Me acuerdo que lo tituló RIP. Pues eso, no me queda más por deciros lo que muchos de vosotros que me acompañáis hasta el final ya sabéis sobradamente. Y es que os mando un fuerte abrazo sin roce de penes para ti y otro besito de piquito para ti si eres ella. Para encima es que Tony viene a vernos aquí, te ofrece un programa como el de hoy y para encima me hace regalitos. Es que estoy flipado con él, de verdad. Tony, besitos. Pues eso, mucha satisfacción, quemar la ciudad sin problema, que ya la pagamos Tony y yo cuando acabemos. Ser todo lo libres que podáis y todo lo malos que os dejen. Así que cuidaros mucho ahí afuera y nos escuchamos el viernes que viene. Agur, arrivederci, chao.